el bello esplendor, con sus alegres cantares, con destreza y devoción. Así mi alma se volvió canción al ver la imagen de esa mujer. Sentí el albor en el corazón, un nuevo día, un bello amanecer. Con ternura esperaba tu amor en lo más profundo de mi ser. Hay solo la luna y el horizonte. Ellos velaban mi pensamiento. Testigo de aquella noche cuando esperaba tus besos y me el mismo Dios me diera tu amor.